Hola, buen día, chicos, chiques. Bueno, contanos Tanto cómo. tiempo. Sí, un montón acá, ahora que no podemos vernos en la radio, habitualmente solo a la distancia. Y contanos, justamente hablando de las distancias, ¿cómo están trabajando allí en Malvinas? ¿Ustedes están, bueno, de alguna manera organizándose para cuidarse individual y familiarmente, pero también hay tareas que hay que atender y responder? Sí, una de las tareas, yo me desempeño en un área que es en la Subsecretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, que bueno, es una de las áreas que siguió funcionando a pesar del aislamiento preventivo social obligatorio, como también lo fueron las áreas de salud fundamentales y otras áreas de gestión necesarias para sostener toda esta crisis, como las áreas de desarrollo social, tránsito, bueno, entre tantas áreas que son necesarias a pesar, digamos, de que hay una restricción. En cuanto a lo que es la Subsecretaría de la Mujer, lo que funciona es la atención en situaciones de violencia. Como, bueno, ya es el público conocimiento, una de las cosas que se ha tenido en cuenta es que el encierro, el aislamiento, si se está, o sea, ya se permanecía de antes con una situación de violencia, y esto hace que se siga perpetuando la permanencia con un agresor al interior de la casa, esto agrava las cosas, sumado a que, bueno, están las restricciones para salir, que, bueno, hay reducción de personal en un montón de áreas. Una de las cosas que, bueno, se definió es que una persona que tiene que ir a hacer una denuncia, porque es una situación de riesgo, ¿no? Va a tener permiso, digamos, para circular. Alguien que se dirija a hacer una denuncia o tenga que concurrir a algunos centros de atención para contra la violencia, tiene permiso de circular, tanto la mujer, en este caso, con sus hijas e hijos, y también para personas de LGTB. Eso es a nivel nacional, ¿no? Sí, a nivel, digamos, nacional, eso es, hay varias cosas, digamos, que tuvieron algún efecto y que, digamos, fueron tomadas, digamos, por todo, digamos, las diferentes gestiones. Creo que las decisiones que se están tomando a nivel del Ejecutivo hace que muchas de las cosas que se hacen circulares, decretos, se cumplan casi a rajatabla por la totalidad del país. Creo que después, como las evaluaciones que se hagan posterior a todo esto, cuando pase, porque va a pasar, va a ser, digamos, la capacidad, digamos, de gestión que tuvo el Estado, digamos, de avanzar, digamos, a nivel federal en todos los distritos del país. Y creo que eso es importante, más allá, digamos, de todas las cosas que van apareciendo, que es producto de una organización previa, que tiene que ver con las desigualdades, que las estamos sufriendo en particular en el conurbano, en el acceso a los alimentos, también en la salud, como seguramente habrán contado hace rato lo que sucede en José Paz. En particular, digamos, en Malvinas Argentinas, se viene, digamos, actuando en función de respetar, sí, el aislamiento, pero bueno, también queda en evidencia aquellas otras dificultades que ya estaban presentes. Se garantizan las entregas de alimentos, se cumple lo que se está haciendo también a nivel provincial de la entrega de alimentos, bolsones en las escuelas. Y eso también, digamos, a pesar de que sea, digamos, algo a nivel provincial, que viene, digamos, para todas las escuelas de provincia, también depende de la organización que se dé a nivel municipal en cada uno de los lugares. Y bueno, y esto se está garantizando con los docentes. También se están llevando adelante entregas de alimentos y bolsones por parte, digamos, a nivel municipal, pero allí, digamos, lo que se hace es, hay un teléfono a disposición que ahora se los voy a enviar para que, bueno, lo puedan difundir, porque el programa también se escucha en la región, donde las personas tienen que llamar, se hace un registro y después, según las zonas, se hacen la distribución de alimentos. Esa es la modalidad que está funcionando. Claro que también hay situaciones como de urgencia, que es si hay una familia que tiene que ser asistida, digamos, se lo toma, pero después se incorporan a este programa. En cuanto a lo que es la Subsecretaría de la Mujer, donde yo estoy trabajando, estamos trabajando con un sistema de guardias está disponible las 24 horas del día. Anterior, digamos, al aislamiento había, digamos, un teléfono de urgencia, pero no estaba siendo atendido por el personal, digamos, de profesional del equipo técnico. Ahora, digamos, este funciona todo el día y después hay un teléfono que es como el horario de oficina, donde te llamás y después también, digamos, puedes dejar tu teléfono para que se comuniquen, para que se haga el seguimiento. Obviamente que esto va evaluado según las situaciones. Cuando hay mayores situaciones de riesgo, se acompaña de otra forma, también se hacen seguimientos vía visitas domiciliarias o seguimiento con móviles comunitarios de acá del municipio. Uh-huh. Eso es lo que en este momento se está realizando y es más o menos lo que se viene realizando en diferentes municipios. Uh-huh. Y bueno, te vuelvo ahí a contar. Uh-huh. que las situaciones, así como estamos escuchando, digamos, a nivel nacional, se siguen, digamos, incrementando. O sea, los delitos que, por ejemplo, que se registran fueron mucho menores, pero sin embargo los delitos vinculados a la violencia de género siguen permaneciendo. Entonces esto lo que viene a recalcar es que es lo que decíamos, tanto de los niveles, digamos, de gestión municipales, provinciales, nacionales, como las feministas, es que es una cuestión del ámbito doméstico. Del ámbito donde establecemos nuestros vínculos más cercanos, que son los lugares más riesgosos, a diferencia de lo que, bueno, se quiere decir o que se está haciendo con este aislamiento, que quedarnos en casa es cuidarnos. Pero para muchas personas quedarse en casa es un riesgo de vida, ¿no? ¿Crecieron los pedidos de ayuda, el pedido de asesoramiento en este aislamiento ahí en el área en el que trabajás, en Malvinas? En realidad lo que sucedió es que sí, se incrementaron los llamados, porque es un ahora, digamos, todo va, digamos, por vía telefónica. Uh-huh. Antes, digamos, se presentaba muchísima gente, digamos, de la modalidad de demanda espontánea. Uh-huh. O por medio de citaciones, que eso es lo que se ha reducido. Uh-huh. Por las cuestiones, digamos, de respetar el distanciamiento. Uh-huh. Sí, digamos, no podemos decir que se ha como incrementado, porque hay muchas restricciones en cuanto a que la gente muy bien si salir, si le van a tomar la denuncia. Por eso es una de las cosas que se ha tomado, digamos, como estrategia, es difundir constantemente los datos telefónicos, qué hacer, dónde ir, cómo se atiende, no sé, en la comisaría. Y eso también lo están haciendo las organizaciones feministas de la región, donde están tomando, digamos, esta estrategia, bueno, difundir que los servicios siguen funcionando, que no se va a impedir la circulación a quien tenga que hacer este tipo de denuncias. Uh-huh. O consultas. Uh-huh. Entonces, digamos, que entendemos yo desde la mirada, digamos, como trabajadora en esta área, es que se han incrementado, pero porque se cambió, digamos, la modalidad de atención. Entonces llama más gente. Claro. Que la que llamaba antes. Porque pero en términos generales, claro, no se puede decir que hubo más incremento. Pero no tiene que ver con que esa violencia no esté sucediendo, sino que hay más dificultades. O sea, el aislamiento provoca menos accesibilidad a derechos. Por ejemplo, como este. Sobre todo en las barrias populares de nuestra región, ¿no? Tal cual, sí, eso, digamos, impacta, digamos, porque, bueno, se tiene menos acceso a algo simple que a veces lo normalizamos, quienes podemos tener, no sé, el crédito en el celular, ¿no? Uh-huh. Tener un datos para mandar, aunque sea un WhatsApp, uh-huh. Tener, no sé, conseguir un lugar donde ir a cargar la sube, estar informada de que no necesitas un permiso. Entonces hay mucha gente que no quiere salir porque piensa que necesita tramitar algo extraordinario, porque también hay mucha señalamiento a las mujeres que van con niños, niñas, para hacer este tipo de trámite, cuando las mujeres que están en situación de violencia mayormente tienen niños y niñas a cargo. Entonces ahí son donde debe intervenir, digamos, el Estado para empezar, digamos, a visualizar estas dificultades y tratar de acompañar. Y bueno, y se sabe, digamos, y lo sabemos, que por más ministerio que tengamos y todas las áreas que se han creado, siguen habiendo un femicidio cada 30 horas en nuestro país. Eso no se ha modificado ni este año, ni el año pasado, ni el anteaño. Entonces hay que seguir pensando nuevas estrategias. Sin duda. Sin duda, y me parece que las redes que se van formando van no solo trabajando en la demanda, en la denuncia, sino también incluso pensando, tratando de incidir en las políticas públicas tanto a nivel local, provincial y nacional, ¿no? Sí, yo creo que eso es, digamos, es necesario que estén presentes las organizaciones sociales. Eso todavía, digamos, viene costando, donde una de las cosas que, bueno, que se plantea es que existan los consejos, las mesas de discusión donde participen las organizaciones sociales para que los ámbitos del Estado conozcan y sepan de primera mano qué es lo que se necesita, qué es lo que falta. Y bueno, eso es necesario, digamos, pulir, porque a veces, digamos, al parecer parece que, digamos, que hay como una disputa, o es el Estado o son las organizaciones sociales. Pero bueno, tiene que haber un punto medio, y eso no significa que vamos a hacer todo lo que dice un ámbito estatal, o los organismos estatales van a hacer exactamente lo que pide la organización social, porque bueno, nos manejamos de diferentes formas. Entonces, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres LGTB, digamos, cuando sucede algo así, queremos salir a las calles, por ejemplo, algo que hoy no estamos pudiendo hacer. Y la verdad es que lo estamos tratando de elaborar, de pensar, de generar otras estrategias, porque, bueno, es la forma en que hoy, al parecer, es como tenemos que cuidarnos. Y bueno, y es muy difícil para todas las áreas, no sé, como a nosotras. Yo soy parte del programa Pateando el Patriarcado, y también nos cuesta. Estamos saliendo al aire por el aire de la Tincu y parece que estamos juntas, pero cada una desde su casa grabando un pedacito para que, bueno, podamos salir, porque creemos que esa es la forma, hay que seguir estando, a pesar de que parezca todo detenido en el tiempo, ¿no? Es una situación inédita, extraña, que genera angustia y que, bueno, pone sobre la mesa, me parece, distintos debates, entre ellos esta situación de las desigualdades cotidianas y de la violencia que esto genera también, ¿no?, cotidianamente en nuestra región. Seguramente vamos a seguir conversando, te vamos a seguir molestando en los próximos días para ver cómo avanzan los protocolos, cómo se sigue trabajando. Viene la parte más complicada, la que todos los especialistas anticipan como la de mayor circulación en la primera quincena de mayo, así que si... sin duda vamos a convocarte nuevamente en algunos días, si te parece. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, poniendo la voz, que es necesario saber qué es lo que sucede en nuestras regiones. Así que bueno, mando un abrazo muy, muy grande. Abrazo enorme, San.